Chau, Parásitos, Progres y Feminazis. Es una de las pintadas, una de las vandalizaciones que aparecieron ayer por la mañana en la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos a conversar unos minutos con Emiliano Díez, el secretario general del sindicato docente, para que nos cuente cuál es la situación allí. Muy buenos días, Emiliano, ¿cómo estás? Bien, procesando un poco la situación, saliendo de una reunión del Consejo Superior y participando de un congreso de CONAVO Histórica que están en simultáneo. Decirles que ayer lloramos por las paredes frente a los mensajes de odio que se expresaron en este contexto preelectoral y que removieron los peores pasajes dictatoriales o predictatoriales, y se sintió por un lado miedo, por un lado enojo, y eso se fue transformando gracias a una fuerte reserva democrática en fuerza, en unidad, y salieron acciones colectivas, masivas, en repudio a estas acciones que nosotros decimos expresiones de odio, de violencia, misoginia, amenazas, y que con mucha altura y con mucha unidad la comunidad educativa supo enfrentar y plantar la necesidad de avanzar en la unidad, en la defensa de los aspectos democráticos, en una universidad gratuita, pública, laica, democrática y al servicio de las mayorías populares. Fue un acto de agresión y de respuesta muy contundente de nuestra comunidad. Ya venía palpitándose un escenario, se olía que iba a haber un ataque o lo sorprendió. Ayer nos enteramos que no fue un hecho aislado, que habido algunas ya indicaciones de cruces con distintas militantes y también de fuerzas de seguridad y de fuerzas de civil y de fuerzas, por así decirlo, de los impuestos, que han ido agregando presión en este contexto de la provincia a lo que fueron las distintas manifestaciones que se fueron dando sobre todo en la Facultad de Ciencias Políticas, pero en varias de las facultades, con posicionamientos políticos previo al balotaje. Estamos ya en veda electoral, no voy a ampliar en ese aspecto, pero decir que ayer nos enteramos que no habían sido un hecho aislado, sino que hubieron denuncias de numerosos actos que se van constituyendo como una real amenaza a la que debemos enfrentar con mucha unidad y contundencia. Emiliano, buen día. Juan de Piante saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Juan. ¿Tuvieron algún comunicado del gobierno provincial a raíz de esta situación? No he leído comunicado del gobierno provincial aún. Lamentamos, sí, dichos de la vicegobernadora electa, que en cierta manera validaba que había adoctrinamiento en nuestras casas de estudios. La verdad que eso, perdón Emiliano, ¿eso lo dijo después de conocer los hechos? Tal cual, en respuesta a los hechos, hizo una apología de que estaba en desacuerdo con que las pintadas eran actos ilícitos, y que a su vez manifestaba que no había que practicar adoctrinamiento en las universidades, dando por válida las extorsiones y las falsas pintadas y mensajes que estaban plasmados en las paredes. Para nosotros fue también un acto muy grave. Estamos hablando de Eve Casado, ¿no? Perdón, Emiliano. Estamos hablando de Eve Casado, candidata electa a la vicegobernación de la provincia de Mendoza. Sí, y que ya anunció ella que va a votar a Milei. Bueno, estamos en veda, claro, en esa parte. Sí, pero bueno, es público, no, es una información pública, la digo yo, no pasa nada. Es una información que está publicada en el diario La Nación y digo que ella ya había sido noticia a propósito de esto, por eso tampoco, no sé si es tan llamativo que no condene el ataque, pero bueno, pero no solamente no lo condena, sino que lo justifica, reivindica. Lo justifica. Decías recién que están también en un congreso de CONADU histórica. ¿Cómo se para frente a esto la CONADU? Con profunda solidaridad y con una gimnasia democrática que en el día de ayer, que hubo paritarias y celebramos que seguimos teniendo paritarias, más allá de las diferencias de los ofrecimientos salariales, quedó plasmada en el acta el repudio, en unidad con todas las federaciones, llevado adelante por CONADU Histórica y a su vez también tomado por las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, que plasmaron en el acta este primer repudio en una instancia paritaria nacional. Y a su vez, ahora estamos tratando en un congreso de CONADU Histórica, donde hay más de 90 congresales que están discutiendo la oferta salarial y la realidad contextual en la que se enmarcó este acto de violencia, por la cual probablemente ahora me toque el uso de la palabra y les pida discontinuar un poco la entrevista, agradecerles por la posibilidad de expresarnos y mandarles un saludo grande. Te agradecemos estos minutos, muy generoso, y nuestra solidaridad también, Emiliano, con y ustedes. Repudio, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Abrazo. Ahí hablaba Emiliano Díez, secretario general del sindicato docente de la Universidad Nacional de Cuyo, una universidad de las que fue vandalizada ayer. Gravísimo el posicionamiento del gobierno provincial. Por eso decimos que qué importante es saber que una acá en la provincia de La Pampa tiene un gobernador que se pone en una foto a la cabeza de la defensa de la universidad pública, y acá nomás pegado tenemos a un gobierno que ni se expresa y a una vicegobernadora electa mendocina que justifica el ataque a las altas casas de estudio de la democracia. Ya venimos.